Estimados alumnos, creo que podemos decir que hemos superado la parte más complicada o dura del curso. Nos hemos centrado en los grupos de procesos de planificación y hemos examinado las áreas de conocimiento de la gestión del alcance, gestión de tiempos, gestión de costos, gestión de las comunicaciones y gestión de riesgos. Existen, como sabemos, otras áreas de conocimiento, la gestión de la integración, la gestión de la calidad, de los recursos humanos, de las compras y la gestión de los interesados en el proyecto. El alcance del curso no contempla un estudio en profundidad de todas las áreas de conocimiento, sino más bien el objetivo es el de capacitaros para poder gestionar un proyecto de manera sistemática y con suficientes garantías. Considero que cumplimos y que cubrimos ampliamente el objetivo en cuanto al grupo de procesos de planificación con los contenidos examinados. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo visto hasta el momento en relación tanto al grupo de procesos de iniciación como en relación al grupo de procesos de planificación. Grupo de procesos de iniciación. Comentábamos que constaban de dos procesos. El primero era desarrollar el acta de constitución del proyecto y el segundo, identificar a los interesados. Con respecto al acta de constitución, es el documento que formalmente inicia el proyecto. Normalmente, en el acta de constitución se nombra al director del proyecto. Se realiza un resumen del mismo, la necesidad de negocio que cubre, una descripción suficiente del entregable, cómo se gestionará el proyecto, quiero decir, si se aplicarán unos estándares determinados como los del PMI o no, las hipótesis y restricciones, los recursos que se requieren, tanto financieros como de personal y materiales, cómo se llevará a cabo la comunicación con los grupos de interesados, cuáles van a ser los criterios de aceptación del entregable y una descripción general de cómo se gestionarán los cambios. Cuanto mayor sea el proyecto, más formal debe ser el acta de constitución. En proyectos pequeños, muchas veces no suele realizarse el acta de constitución. De todas formas, yo siempre lo elaboro y os aconsejo que vosotros también lo hagáis. El segundo proceso del área de iniciación es identificar a los interesados. Os comentaba que en ocasiones suele considerarse una especie de pérdida de tiempo. Considero que es fundamental hacerlo en el seno del equipo del proyecto, que no lo haga solo una persona. Hemos trabajado este proceso en un foro, identificando los grupos de interesados en un proyecto y colocándolos en una matriz poder-interés. Bien, comenzando ya con el grupo de procesos de planificación, comenzamos con la gestión del alcance del proyecto, que contiene a su vez dos procesos. El primero de ellos es el enunciado del alcance del proyecto. Se trata de un documento mucho más detallado que el acta de constitución y que responde a las preguntas quién, qué, por qué, dónde, cómo y cuántos. Decíamos que es tan importante definir lo que hay que hacer como lo que no hay que hacer. Presentamos también una plantilla para realizar el enunciado del alcance del proyecto. El segundo proceso de la gestión del alcance es la creación de la EDT, la estructura desagregada de trabajos. Sabemos que es un proceso fundamental, que consiste en subdividir el entregable en subentregables, hasta llegar a los paquetes de trabajo. Debajo de dichos paquetes de trabajo, solo pueden existir actividades. El director del proyecto, ayudado por su equipo, deberá decidir hasta dónde hay que seguir subdividiendo, cuando un entregable debe considerarse un paquete de trabajo. Decíamos que el paquete de trabajo tiene que ser una unidad razonablemente sencilla de gestionar. A la hora de confeccionar la EDT, no debemos pensar en cuándo se llevarán a cabo las actividades, se trata de que estén todas las actividades del proyecto, de manera ordenada. Os comentaba también que confeccionar manualmente la EDT es posible solo en proyectos pequeños. Si tenemos que dirigir un proyecto mediano o grande, necesitaremos un software específico, tal como WBS o alguno similar. Sin abandonar el grupo de procesos de planificación, pasamos a continuación al área de conocimiento de los tiempos del proyecto. El primer proceso era la secuenciación de las actividades, que la realizábamos mediante el diagrama de red. Hablábamos de dependencias entre las actividades. Dependencias de fin a principio, que significa que una actividad no puede comenzar hasta haber acabado su predecesora. Hablábamos también de dependencia de principio a principio, que significa que dos o más actividades pueden efectuarse en paralelo. El siguiente proceso era el de asignar recursos a las actividades. Realmente se trata de un proceso perteneciente al área de conocimiento de recursos humanos. Es necesario asignar a cada actividad sus recursos, tanto de personas como de equipos y materiales, si los tuviera. Posteriormente, estimábamos la duración de las actividades. Si una actividad está bien definida y hemos asignado recursos, podemos saber, o mejor dicho, digamos, un experto puede saber la duración de dicha actividad. Examinábamos en este capítulo un concepto básico que era el de camino o ruta crítica. Os decía que es aquel camino o ruta a la que pertenecen las actividades que no pueden demorarse, sin atrasar el final del proyecto. Es realmente importante saber si una actividad pertenece o no al camino crítico para saber, para conocer si podemos demorarla o no. Terminábamos la gestión de tiempos con el desarrollo del cronograma del proyecto, en donde aparecen todas las actividades ordenadas, cada una debajo de sus subentregables, donde se visualizan también las dependencias entre dichas actividades, así como la duración de las mismas. Os presentaba un recurso, una herramienta para confeccionar un cronograma, que es Gantt, que está basado en web, es decir, no hay que descargar nada en el ordenador. Es sencillo e intuitivo, aunque eso sí, válido solo para pequeños proyectos. Tener en cuenta que en los videotutoriales yo utilizaba el programa WBS y una vez definidas todas las actividades, secuenciadas, asignados los recursos y estimadas las duraciones, todo ello con este programa WBS lo exportaba directamente a Microsoft Project. En función del proyecto que estéis dirigiendo, tendréis que valorar la posibilidad de utilizar este software u otro similar. A continuación nos adentrábamos en la gestión de costos del proyecto. Se trataba fundamentalmente de estimar los costos de todas las actividades para sumarlas ordenadamente e ir ascendiendo por la EDT, pasando por los subentregables hasta llegar al entregable del proyecto. Es igualmente importante conocer cómo va a ser el flujo de costos en función del tiempo. Para ello utilizábamos una gráfica de costo acumulado en función del tiempo. A continuación examinábamos la gestión de comunicaciones. Hablábamos de su importancia fundamental en tanto en cuanto el director del proyecto pasa entre un 70 y un 80% de su tiempo comunicando. Comentábamos en un documento las estrategias generales de resolución de problemas. Para terminar con el grupo de procesos de planificación, examinábamos la gestión de riesgos del proyecto, un área de importancia fundamental. Hablábamos de los diferentes tipos de riesgos que pueden aparecer en un proyecto, así como de la importancia de las variables probabilidad e impacto a la hora de priorizar los riesgos. Comentábamos también las cuatro estrategias ante los riesgos: evitación, transferencia, mitigación y aceptación. Realmente habéis tenido ocasión de interiorizar estos conceptos fundamentales de la gestión de riesgos desarrollando en equipo un plan de respuesta a riesgos.